este programa se llama Ofrendas Urbanas, digo, para los que recién hoy se enganchan, porque una ofrenda es un recorte de la ciudad. Vos elegís cómo transmitirla, ¿no? Porque puede ser un recorte de cualquier cosa, pero también hay algo que va acompañado con el programa que se llama Arte Accidental, digamos. Porque ese mismo recorte que uno puede hacer de la realidad, esa observación, de por sí es artístico. Pero el artista, ¿qué es lo que hace? Digo, inventa cosas o trabaja con las cosas que están. O las cambia. O las cambia, las mira de otra manera. Claro. Y en ese punto todos podemos ser artistas accidentalmente casi.